Sandra Beltrami, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arcis y vocera de la CONFET. Hoy día la educación chilena está de luto, se ha cerrado una universidad emblemática y con calidad en la educación, algo que es todo lo contrario de lo que nosotros venimos diciendo en relación a la educación de mercado, en que quedan vivas las universidades que tienen una política que es mercantilista y mueren las universidades que tienen un proyecto académico bueno y distinto. Claramente, en este minuto, con la reforma de educación superior, se está consagrando el concepto de universidad de empresa, es decir, que todavía no tendremos un derecho a la educación, sino que seguiremos siendo usuarios de un sistema educacional que en realidad nos lleva hasta el CERNAC, porque no tenemos un Ministerio de Educación que realmente pueda garantizar nuestros derechos, sino que más bien lo que hace este Ministerio en forma intransigente y también irresponsable es tratar a los estudiantes de Chile como que realmente fuéramos un cacho para la Ministra de Educación. Por lo tanto, en este momento nosotros exigimos que realmente queremos cambios en la educación chilena, que queremos una reforma de verdad. En el día de ayer fue rechazado el marco regulatorio único que nosotros propusimos como CONFET para realmente terminar con la universidad de empresa y que las universidades de este país, privadas y estatales, todos los estudiantes tuviésemos los mismos derechos y así también desapareciera el lucro en todo tipo de instituciones, y eso no ha ocurrido. Esperamos que la cuenta pública realmente implique un cambio para lo que queremos los ciudadanos chilenos y que no se sigan diciendo discursos demagógicos, porque es muy fácil decir, tener una promesa electoral y decir que va a haber gratuidad universal y después no cumplirla y decir que no era posible de conseguir.